Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. El NIEVE es el núcleo interdisciplinario de estudios sobre envejecimiento y vejez. Y si bien es una propuesta muy interesante de trabajo, es parte de uno de nuestros problemas. ¿Por qué es un problema? Porque, bueno, nosotros en realidad en psicología tenemos una tradición como grupo de investigación y como grupo que desarrolla extensión, asistencia y enseñanza a través del Servicio de Psicología de la Vejez. Y desde el 2009 proponemos un proyecto para núcleos interdisciplinarios, que es una propuesta de la Universidad de la República, y conformamos un núcleo con un equipo de investigación de Facultad de Ciencias Sociales, básicamente con demógrafos, articulando una perspectiva sociodemográfica con una perspectiva subjetiva de abordaje del envejecimiento y la vejez. Las cuestiones son que, obviamente, en esta transición donde nosotros estamos conformando un núcleo interdisciplinario que tiene unas otras complejidades que tienen que ver con toda la complejidad de las gestiones que uno siempre tiene, pero abordándola, articulando con centros distintos, con un nuevo centro, digamos, o con una nueva estructura que es el espacio interdisciplinario en la universidad, con el tema de las dificultades de las traducciones interdisciplinares y las modalidades de trabajo, etcétera, etcétera, lo que implica un nivel de complejidad interesante para articularnos. Y por otro lado, en medio de este proceso de conformación de este nuevo equipo, tenemos la transformación de la que todos los demás equipos ya plantearon diferentes dificultades. Si bien nosotros en psicología mantenemos el equipo, digamos, pasa todo el servicio de psicología de la vejez para un solo instituto, si bien nos costó mucho definir para qué instituto digamos, estratégicamente nos convenía más desarrollarnos, finalmente elegimos el Instituto de Psicología Social y estamos trabajando desde allí. Y el otro problema es la incorporación de un núcleo interdisciplinario con equipos distintos, disciplinas distintas, centros distintos, a pasar a trabajar en psicología, ¿no? Cosa que todavía está en trámites. Esta sería un orden de las cuestiones, de las transformaciones. Si bien somos casi siempre las mismas personas que estamos trabajando y desarrollando cuestiones, siempre estamos, digamos, con una alta movilidad de estructuras y de articulaciones de proyectos, etcétera. Ese es un nivel de las cuestiones. El otro nivel tiene que ver con algunas cuestiones también teóricas, que nosotros, por ejemplo, arrancamos trabajando en esta cuestión de la producción de subjetividad sobre el envejecimiento y la vejez con algunos referentes, por ejemplo, por poner un ejemplo, imaginario social. Después, para poder llevar a la práctica ciertas investigaciones, nos afiliamos a todo el desarrollo de representaciones sociales. Después necesitamos volver a criticar esta noción de representaciones sociales, entonces volvimos a trabajar pero desde una perspectiva del discurso, y estuvimos como en una cuestión de tránsitos también conceptuales de qué referentes nos servían más para desarrollar investigación. La otra complejidad que tiene esto de articular un núcleo, trabajar en un núcleo interdisciplinario, es articular investigación, enseñanza y extensión, que si bien desde los servicios nosotros los veníamos haciendo con, digamos, una larga tradición, ahora lo teníamos que articular también con otro servicio, ¿no? Y con otras propuestas, lo cual también generaba otros niveles de ruidos, y por otro lado, también, digamos, no son solo problemas, sino que también potencia. Lo que, digamos, lo más rico del núcleo es que potencia el trabajo y visibiliza mucho más el trabajo de investigación y de extensión, fundamentalmente. Me quedan 2 minutos. Otros problemas que tenemos, obviamente, tienen que ver que en medio de estos tránsitos tenemos un equipo, digamos, podríamos decir pequeño, 2 grados 4, que están en proceso de formación, o sea, están en un proceso de formación de doctorado, lo cual también digamos, por un lado potencia algunas cosas y resta algunas cuestiones porque tiene que ver con doctorados en otro país, viajes, salidas, digamos, ciertas dificultades que hacen poco amigable el desarrollo de estos procesos. Tenemos también un grado 3, quien les habla, y otro grado 3 en ciencias sociales, que es nuestro único doctor, lo cual le da un valor importante en función de que viene de otra disciplina, pero por otro lado nos deja a nosotros en un punto, digamos, de desnivelación en nuestros procesos. Después tenemos el resto del equipo, sería un grado 2 y 4 grados 1 que están todos en proceso de maestrías, trabajando para maestrías. Entonces, una de las cuestiones es esta, la cuestión de la formación, y por otro lado, los desafíos que nosotros mismos nos hemos propuesto, que también estamos formando, ¿no? O sea, tenemos una diplomatura para implementar para el año que viene, digamos, esta cuestión de estar en formación y formando a la vez en posgrados, también nos genera como, por un lado podemos aportar mucho por procesos que los estamos vivenciando, y por otro lado implica una duplicación también de esfuerzos, que también queríamos señalar. La otra cuestión, digamos, importante que nos complica bastante es que hemos desarrollado, por ejemplo, terminamos el año pasado 2 proyectos I+D y aún no hemos podido publicar, porque estamos constantemente atosigados desde las cuestiones de gestión o desde cuestiones de enseñanza o desde cuestiones de extensión, porque bueno, también hemos desarrollado convenios que tienen también un nivel de visibilidad y de exigencia muy importantes, por ejemplo con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollando, digamos, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, implementando un nuevo instituto del adulto mayor, tratando de fortalecer las organizaciones sociales para la participación ciudadana en este instituto. Digamos, como un montón de exigencias con unas premuras también de parte de estos convenios que nos, digamos, nos apuran muchísimo y nos cuesta mucho articular todas estas cuestiones. Y publicar siempre es lo que queda rezagado.